Bueno, de acá estoy, vuelta del trabajo por Panamericana, camino a Pilar. Estaba congestionado, no tanto como a la mañana. Vamos a bajar un poco la radio. Voy buscando el carril, recién salí de General Paz. Y estoy intentando acomodarme a la velocidad, no más decir, y el carril. O sea, acomodándome al carril de la velocidad, voy escuchando la radio como música de fondo. Hoy comprobé, esta es la tercera grabación que hago, comprobé que está un poquito bajo cuando hablo, así que lo subo con el Audacity. Es un programa. Yo trabajo en informática, cabe aclarar, y no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo. Es un comentario al margen. Ese trabajo, no, eso no amerita que sepa hacer algo. Nada más trabajo en informática. O sea, que sepa hacer algo de informática, no, no, nada que ver. Trabajo en informática y nada que ver con manejar algún programa de informática, arreglo que algún que otra computadora, asisto al usuario y eso. Bueno, el tema de esta vuelta va a ser otro libro, en este caso el de Palabras Cruzadas de Gabriel Rolón, el psicólogo. No, al principio era un poco reacio yo a leer libros de psicólogos, porque bueno, me encontraba medio como un psicólogo escribiendo, es lo mismo que un jugador de fútbol tocando una guitarra, no tiene nada que ver. Si un psicólogo es un psicólogo, por más que. Pero me sorprendió este Rolón, ¿no? Con su escritura llana, muy, muy interesante, con libros que se digieren. La verdad, me pasa muy pocas veces, es la pasión por el libro. Por ejemplo, agarrar un libro y leérmelo en un día y medio, sin parar, pensando en el libro, apasionado por el libro. Eso pasa muy pocas veces. Y bueno, en este caso con el de Rolón me pasó primero, en otro momento lo comentaré, me pasó con el libro Historias de Iván, que creo que es el segundo de él. Tuve oportunidad de leer los tres que escribió hasta el día de hoy, estamos a 16 de agosto de 2011. Deben ser las 2, a ver, no viene al caso, pero queda bueno sentado. Son 2 y 22 de la tarde. Y bueno, hasta el día de hoy leí los tres. Empecé por Historia de Iván, después seguí por Palabras Cruzadas, no, perdón, por Los Padecientes, me lo alquilé en la biblioteca. Alquilé, va. Lo saqué de la biblioteca y después. El último leí Palabras Cruzadas, que es el que estoy comentando hoy, que es muy interesante. Me gustaron mucho, me gustó principalmente la historia de Víctor, me mató. Esa les recomiendo leerla. La de Rocío también está buena. Son historias. La de Rodolfo también está buena. Después la de Norma, en menor medida. Y había otra más, otro par de más, pero bueno, no, las que me acuerdo ahora me parecen muy interesante. La de Víctor, genial, es genial por el tipo mujeriego. Bueno, y el desenlace es muy buena, muy buena. Recomiendo leer el libro, es muy interesante. La lectura es muy llana, digo. Yo me lo leí, me lo prestó una compañía de trabajo, me lo llevé el viernes y el sábado a la tarde ya lo había terminado. No, me apasioné, me lo clavé en un toque. Es muy, muy bueno, muy, muy interesante la lectura. La verdad, muy, muy, muy bueno el libro. La lectura llana, por eso comparo. Es la lectura, a ver cómo decirlo. Es una lectura muy, muy clara en lo que se quiere decir. Es como, a mí me encanta, como Bukowski, que comentaba hoy a la mañana cuando venía para el trabajo. Es una lectura clarísima para leer. Es algo bien, bien, bien claro, ¿no? O sea, lo llano, cuando menciono lo llano, no quiere decir. Voy a cambiar de carril, perdonen. Cuando menciono lo llano no quiere decir de que no sea profundo, que puede ser llano y a la vez profundo, nada más el hecho de la lectura. Eso es lo que me parece genial, lo que me gusta leer. No, hay claridad, no enrevesado. Por ejemplo, a mí me gustaban algunos libros Umberto Eco, como por ejemplo con El Nombre de la Rosa. Después había sacado en la biblioteca El Cementerio de Praga, por ejemplo. Y me pareció un bodriazo, si bien decía cosas lindas, por ejemplo, de la comida. Hay que tomar cosas, por ejemplo, cosas de los libros. Yo tomo cosas, cuando no me gusta el libro, tomo detalles. Por ejemplo, aclaraba cosas, cómo cocinar algunas cosas, algunas comidas que estaban interesantes. Pero páginas, eran terribles. Y lo devolví, llegué a la mitad y lo devolví a la mierda. Y de repente leí, bueno, El Hombre de la Rosa, El Péndulo de Foucault, que me apasionó, también me costó leerlo, pero me apasionaba ese, porque hablaba de libros, a mí me apasionan los libros. La lectura me gusta, más que los libros, me apasiona la lectura. Es un descubrimiento constante la lectura. Y bueno, y ahora me voy dando cuenta que me gusta comentar todo esto grabándome. Como había dicho en las otras dos grabaciones de hoy, no me acuerdo en cuál, a mí me gusta mucho el hecho de... como una ocupación frustrada debe ser de la radio. Yo lo fui bifurcando por otro lado, la expresión. La expresión así de grabarme la voz es como algo liberador para mí. Lo hablo desde el corazón. Trato de hacerlo desde liberarme. Por ejemplo, traté de expresarme un momento, lo dije, tocando el bajo, grabando música en la PC. Un momento me sirvió para liberarme, pero después ya cumplió su ciclo. Lo mismo pasó con el 3D, lo uso de vez en cuando, pero como complemento, ¿no? Esto es más liberador. Y colgarlo en internet para que otros puedan escucharlo es mucho mejor, me parece algo más copado. Como un servicio, ¿no? Me sirve para escuchar, me sirve para sacar conclusiones o para algo. Si yo pudiera encontrar, no soy asiduo. Lo último que escuché así de tipo podcast fue Oveja Electrónica. Es un programa sobre software libre que hizo Marco el Meti, si me equivoco, que es el creador de Musics, una distribución de Linux. Y me pareció re interesante la proyección de lo que querían con la contribución. Ah, bueno, si encuentro algún podcast copado, lo comentaré. Después estuve bajando música de Jamendo y escuchando discos desconocidos de Jamendo sobre chill out. La verdad, yo vengo del rock, pero quería escuchar algo tranqui, así tipo ambient. Lo poco que le pregunté a un compañero de trabajo también que sabía música electrónica, que está al tanto, y le pregunté qué era lo... Venía escuchando ambient y me recomendó el chill out y otras cosas que me gustaron. La bajé de Jamendo, que es música libre, la vine escuchando también en el auto. Es como, vendría a ser como mi laboratorio de pruebas de... Tengo mucho tiempo libre al ser una hora. Está bueno para hacer pruebas con escuchando, a ver qué tal suena una cosa. Bajo audiolibros. Lo último que estuve escuchando fue El Caballero de la Armadura Oxidada. Está buenísimo, la verdad, muy bueno. Un mensaje genial. Más o menos se ajusta a lo que vengo leyendo hasta ahora. Y resultó interesante. Después lo voy a comentar. Mañana, cuando viaje, a lo mejor ese libro o algún otro que me acuerde que voy leyendo, porque la verdad, como decía antes, es algo que hice constantemente desde adolescente. Me acuerdo de que me hice socio de la Biblioteca Madero de San Fernando a los 12 años, que no paré nunca de leer, siempre estuve leyendo, constantemente leyendo. Es algo que me apasionó desde siempre, hasta que encontré la lectura que me fue gustando a mí. Así que, volviendo al tema del libro de Rolón, son historias de vida muy, muy interesantes. Son análisis de él, obviamente le cambian los nombres a los pacientes, pero son análisis de pacientes de él, que los traslada a diferentes capítulos de lectura con el nombre, por ejemplo, Víctor, y habla sobre el libro. Recomiendo leerlo, con la posibilidad de comprarlo, sacarlo de la biblioteca, descargarlo y después leerlo, no sé, como quieran. Pero es interesante para pegarle una ojeada a este libro. Está bueno. Historias de Iván, de Gabriel Rolón, un psicólogo argentino. Psicoanalista. Muy bueno. Muy bueno. Eso por el momento es eso que tengo para hoy, para esta vuelta. Está el día horrible. La ruta tranqui, la Panamericana. Estoy cerca de 197. Y bien, pegando la vuelta. Ahora me voy a escuchar un poco de radio. Mañana comento algo, mañana tengo que ir a San Miguel, así que no sé si me va a ser sencillo hablar manejando por ruta 8. Es una ruta de una mano, a quien no conoce, en Buenos Aires, una ruta de una mano que une la parte norte de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, una ruta vieja de ida y vuelta, donde va pasando por los pueblos y bastante atestada de camiones, así que bueno, va a ser, no sé si voy a poder hablar lo suficiente, pero bueno. bueno, vamos a intentarlo. Así que nos vemos mañana, nos estamos escuchando de vuelta con lo relativo del tiempo, como diría Borges, mañana o en algún